quieres marchar, no te conviene sí. No entiendo la realidad, yo no sé qué hacer. Tantas cosas y muy bellas que yo te di. Lo más lindo de ti me diste tú también. Me dejaste enamorada y te vas. Me dejaste ilusionada y a ves. Y sin importarte te has de marchar. Y yo me triste sin poderte ver. Me dejaste enamorada y te vas. Me dejaste ilusionada y a ves. Y sin importarte te has de marchar. Dejaste.